Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Los artistas ecuatorianos unieron sus voces para cantar a la mayor fiesta del fútbol mundial. Yesmari Gómez con precisiones. La selección ecuatoriana de fútbol también tiene su respaldo en las voces musicales del país. Artistas como Delfín Quispe, el grupo Papá Xangó y Daniel Betancourt estrenaron canciones en honor al equipo ecuatoriano y al Mundial de Fútbol Brasil 2014. El tema Quiero Amanecer Soñando, producto de las voces de Papá Xangó y Daniel Betancourt, ya aparece en todas las redes sociales mostrando lugares emblemáticos del Ecuador, con la alegría que caracteriza al país. El grupo Papá Xangó compuso además el tema Somos Uno para la Tri, y según señalan los integrantes de la agrupación musical, este tema, más que al fútbol, rinde un homenaje a la unión que este deporte causa en las multitudes. Ecuador puso su sello con la ternura propia de la música de la nación. En las composiciones para el Mundial encontramos desde toques de merengue, samba y marimba esmeraldeña. Júbilo musical que también constituye un triunfo. Yesmari Gómez, Identidad. El Centro Cultural Humacantao invita a disfrutar de un entretenido espectáculo de títeres para los niños. Los detalles con Patricia Robalino. Títeres con varios grupos de este género, ustedes podrán disfrutar en el Centro Cultural Humacantao, ubicado en la estación de Chimbacalle. Esta ocasión se escenificará la obra Cuentos del Pequeño Mundo, obra en la que podrán participar todos los niños y sus familias. Rómulo Pino, director de este colectivo, nos adelanta lo que será este espectáculo. Bueno, se cumple este 20, este 19 lo vamos a hacer por la cuestión del fútbol. Un año de trabajar en el barrio de Chimbacalle con una casita que realmente es una casa particular, pues por supuesto en el sentido de hogar, pero hay un espacio más o menos en el cual nosotros le hemos podido adaptar para hacer toda clase de eventos que podamos hacer. Estamos haciendo títeres, teatro, estamos haciendo talleres, nos estamos extendiendo a las escuelas, a los colegios que son vecinos a la Casa Cultural, y principalmente lo que nosotros hemos puesto bastante énfasis es en los talleres de filosofía. Yo creo que es importante que aprendamos bien a filosofar, ¿no? Y filosofar no es sino tratar de ser felices todos nosotros a través de un conocimiento adecuado de la realidad. Que esto es, presiento, veo que eso vemos nosotros ahí en el barrio, por ejemplo, que está sucediendo, que está pasando, ¿no? Pasa eso, entonces las personas están, tienen otra realidad, no escarban la otra realidad que también existe, que es la realidad que nos puede develar el arte, ¿no? Los títeres tenemos este domingo, estamos en temporada, todos los días domingos de este mes, todos los días, y todos los días de este año que se cumple, hemos estado trabajando todos los domingos con diferentes grupos. Hay bastantes grupos, ahora tienen que hacer cola, donde antes yo llamaba a los grupos, ahora están ellos a las 11 en punto de la mañana, los días domingos. Tenemos ahora el grupo Tate Lee, que es dirigido por Fausto Camaño, un actor de muchos años, y nos tiene Cuentos del Pequeño Mundo, se llama estas historias que nos está contando Fausto los días domingos, a las 11. Este divertido evento se iniciará desde las 11 de la mañana. Quienes estén interesados pueden acudir con sus padres y así celebrar su día. El Centro Cultural Humacantao está ubicado en la estación de Chimbacalle, en las calles Pedro Gual y Mojanda, al lado del Colegio Femenino Quito. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. El Colegio SEC presenta un festival artístico el sábado 14 de junio a las 12 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. En la Biblioteca Municipal de El Chaupi, en el Cantón Mejía, se realizará una donación de libros hoy a las 10 horas 30. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, en homenaje a los papás, invita a la presentación del teatro ensayo de la institución, hoy a las 17 horas en el Salón de la Ciudad en Sangolquí.

Gustavo Garcés, director de la editorial, nos habla de la importancia de esta obra y el rol que ha jugado Sur Editores. En el 2014 estamos listos y dispuestos a decir a la memoria y a decir a la desmemoria que vive ese dolor inmenso del pueblo ecuatoriano en relación al desaparecimiento, al complot internacional que se perpetrara y asesinara a Jaime Roldós, su esposa y su comitiva. Es decir, que es un libro como esas estacas que no quiere y no va a dejar que se lleve el viento y la desmemoria. Francisco Herrera, periodista y expresidente del Colegio de Periodistas de Pichincha, señaló que hay mucha tergiversación con relación a la muerte de Jaime Roldós. Mucha tergiversación hubo sobre Roldós de Aguilera. La oligarquía supo jugar muy bien sus cartas y personajes que en un momento determinado aparecían como sus amigos en minutos lo traicionaban. Roldós parecía metido en una especie de balacera de ciegos en donde todo el mundo disparaba sin saber contra qué o contra quién. En esa obra el autor sostiene que la muerte del expresidente Jaime Roldós de Aguilera, su esposa Marta y la comitiva fue producto del magnicidio. Sur Editores busca a través de la publicación de la obra revivir ese acontecimiento ocurrido hace 32 años y se conozca de hechos investigados por Jaime Galarza, su autor. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la cultura coreana a través de tres films. Jamie Chiluisa con precisiones informativas. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el apoyo de la Embajada de la República de Corea, presentan el ciclo de cine coreano contemporáneo. Para esta propuesta han sido seleccionadas tres películas que cuentan las tradiciones y costumbres de Corea. La muestra se inaugura hoy a las 17 horas con la película Lee Jong-ju, que cuenta la historia de amor entre un arquitecto, Seung-min, y la joven Seung-yeon. Ellos se conocieron en la universidad y se enamoraron. Luego de 15 años se reencuentran y rememoran su pasado común. Pasado y presente se enlazan. Esta película también podrá ser vista el domingo 15 a las 16 horas en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura. Para quienes deseen disfrutar de esta muestra, se presenta desde hoy hasta el domingo. Cristina Moreno, programadora de la Cinemateca Nacional, nos cuenta más detalles de este ciclo de cine. Son tres películas que nos ha traído la embajada. Vale destacar que estas películas están en formato 35 milímetros, que es una una excelente oportunidad para todos los cinéfilos, ya que el poder presenciar una película en 35 milímetros no tiene ni punto de comparación a las que ahora la gran mayoría solamente es en el formato digital, ¿no? En el formato de 35 milímetros puedes ver una profundidad de campo, ves otra textura de imagen, por ende encuentras mayor fidelidad en los matices, en los colores, el nivel, la trama de lo pixelado, ya no hay una sola trama que pueda estar pixelada, porque siempre se da en los otros formatos, ¿no? O sea, encuentras, así de full DVD o Blu-ray, no tienes la textura de la imagen. O sea, cuando ya estás muy relacionado en el cine, puedes llegar ya a comparar. Y ojo que ni las grandes cadenas, ahora ya no se está ya, o sea, ya quedó, digamos, ya bastante ya fuera de mercado, de los circuitos de cine comerciales y hasta fuera el de 35 milímetros. Luego de las presentaciones en Quito, la muestra se traslada a Guayaquil para ser presentada en el Centro Cultural Simón Bolívar. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Jamie Chiluisa, Identidad. La Casa. Hoy. Cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La Casa. Hoy a las 17 horas usted puede asistir al Portón de la Cultura, una convergencia de música, teatro y danza,